Martes 19 de julio. Estas son algunas de las noticias. Argentina comienza a vender carne vacuna a China. En un encuentro mantenido hoy en Beijing, Domínguez y el titular de la SIC, el organismo de rango ministerial encargado de la sanidad animal y vegetal, mostraron su conformidad por la finalización de todos los procedimientos previos a la exportación de carne de vaca desde la Argentina. Es para nosotros un orgullo llegar a China con un producto de altísima calidad como es la carne argentina, destacó Domínguez. Se trata de un mercado que crece exponencialmente y va a seguir creciendo muy fuerte. La relevancia de esto la vamos a ver en 5 o 10 años, explicaron. Hoy por hoy llegan a China cortes de carne vacuna desde Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil. Nosotros no podíamos quedarnos afuera, destacaron desde la delegación oficial. Con la intención de dar por finalizado el tema, vamos a esperar a que terminen los análisis, dijo el abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo. No obstante, insistió en que el caso quedó prácticamente cerrado. La verdad es que hubo resultados concluyentes en el sentido de que Marcelo y Felipe no son hijos desaparecidos, por lo menos con las dos familias que querellan en la causa, más todas aquellas que denunciaron el robo de bebés durante la última dictadura militar entre 1975 y 1976. Cavallo aseguró que el primer tramo del entrecruzamiento fue el más trascendente, ya que, según dijo, está comprobado que Marcelo y Felipe nacieron en el primer semestre de 1976. Todos los demás chequeos resultan intrascendentes, aseguró, pero por una cuestión formal vamos a esperar a que terminen. Carrió apuesta por Macri. La candidata a presidenta por la coalición cívica, Lisa Carrió, manifestó su apoyo al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri para el balotaje del 31 de julio y aseguró que mantiene una extraordinaria relación con mucha gente del PRO. Carrió dijo, las diferencias que tengo con él, por Macri, no son momento de decirlas porque quiero que gane la oposición en la ciudad y jamás vamos a votar un candidato al kirchnerismo. En este sentido, sostuvo que la capital tiene un voto absolutamente independiente. Lo más importante es que la gente piense que es lo mejor para el país. La escultura de Kirchner. Avanza la escultura del expresidente Néstor Kirchner que los mineros de Río Turbio decidieron realizar como homenaje. A mediados de septiembre la escultura será trasladada e instalada en una de las rotondas de entrada a Río Turbio, en la intersección de las rutas 40 y 25. Para llevar adelante el proyecto se convocó al escultor Omar Gasparini, artista popular, autor de murales en Parque Lezama y del Monumento a la Memoria de los Desaparecidos Ferroportuarios. Testigo para el Picaboletos. La defensa de uno de los imputados por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, pidió que la diputada nacional y precandidata presidencial por la coalición cívica, Lisa Carrió, declare como testigo en el juicio. El abogado Oscar Igunet, defensor del Picaboletos Guillermo Uño, fundamentó su pedido en las denuncias públicas de la doctora Elisa Carrió en contra del Partido Obrero y para que se diga si conoce que dichos militantes asisten armados a las manifestaciones. Por su parte, Carrió rechazó los dichos de Igunet. Siempre hemos condenado el asesinato de Mariano Ferreira y pedido que se investigue a los autores materiales e intelectuales. Nunca dije que los militantes del Partido Obrero estaban armados. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo. Preparen sus pañuelos.